UX. En resumen. Cobertura estatal. UX. En resumen. Comienza ahora. ¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo en este jueves 10 de abril del 2008, mi compañera Norma Elizabeth. Bienvenidos una vez más. Gracias, José Ramón. Y un servidor, José Ramón Montoya Sandoval, quien les saluda en este resumen informativo aquí en La Consentida en el 810 de AM. Bueno, pues ya rindieron protesta de ley los nuevos diputados, aseguran que unificarán esfuerzos en beneficio de los nayaritas, ¿verdad? Así es, fíjate, con la toma de protesta de los 11 nuevos diputados del Congreso del Estado que pues encontraron a suplir a los legisladores que buscan un cargo de elección popular, el Poder Legislativo será... pues más que nada de esta manera, quedará con 27 congresistas, lo cual también impactará en el pago de los mismos, que claro, se va a reducir por lo menos en 240,000 pesos mensuales. El día de ayer tomaron protesta los priistas Humberto Figueroa Rubio, quien suple a Silvia Cortés Valdivia por el quinto distrito, Alma Angelina Jacobo Mundo, que entra por Agustín Aguilar Ibarra, por el séptimo distrito, Berta Armida Arcadia Gómez, que suple a Héctor López Santiago, Michelle McDonald Tiznado, quien entra por María Eugenia García Espino, por el distrito número 10. Asimismo, Enrique Gómez Barrón por Emma Araceli Barba, Josefina Navarro Juárez por Óscar Cermeño Barragán, Olga Oliva Ría por Juan Manuel Rocha Piedra, Ángel Ruiz Castellón por la perredista Grisela Villa Santa Cruz, así como Mario Arturo Parra Barajas por el perredista Ignacio Manuel Quintero Borrego, Rosa María del Carmen de Aguinaga Cortés por Angélica Cristina del Real Chávez por el Partido Acción Nacional y Juan Manuel Parra Enríquez, quien recupera la diputación local para el Partido de Convergencia por el diputado que se volvió independiente, Héctor Sánchez Fletes. Así que con tres congresistas menos habrá un ahorro de por lo menos 240,000 pesos mensuales. Esto significa, bueno, que 8 por 3, 24, ya lo sabemos, que alrededor de 80,000 pesos cada diputado precisamente es lo que gana, y como faltan tres, o bien nada más van a ser los 27 los que van a suplir, pues se van a ahorrar esa cantidad, 240,000 pesos mensuales. Ándale, o sea que, bueno. En cierto modo habrá beneficio en estos meses. En estos meses. Por ahí me habían dicho que Humberto Figueroa no había ido a tomar protesta porque se iba a lanzar por ahí a una candidatura. Vamos a ver si podemos confirmar esto. Pero para el diputado Luis Manuel Hernández Escobedo es indiscutible que con los diputados suplentes que llegan a integrarse a la 28ª legislatura local, tendrá que haber otro tipo de dinámica en la tarea legislativa en función a que los legisladores que solicitaron licencia y ya iban bien empapados en el trabajo y los que llegan, pues lo hacen sin conocimiento alguno. Sin embargo, dijo que no se puede hacer nada ya que así lo prevé la norma, por lo que solo nos resta esperar que precisamente luego de que tomaron protesta, diputados y de ahí ver dentro de la agenda legislativa qué es lo que se puede establecer para sacar adelante alguno de los problemas. Lo cierto es que la efervescencia política es lo que nos lleva pues a esas condiciones, en lo que yo siempre he dicho que no debería ser, pero el último es derecho que no puedes calcular o conculcar. Agregó que el trabajo legislativo debe irse llevando a estadios de más calidad y de más eficiencia, y sobre todo de poder encontrar ese poder de equilibrio con el poder ejecutivo, como ya se ha dado en muchas partes del país, en la propia Cámara de Diputados a nivel federal, y se tiene que ir buscando condiciones para ello, para poder llevar una situación de bienestar a toda la sociedad, que es lo que finalmente se requiere. Bueno, pues ahí está. Y precisamente me decías que pues muchos entran con la novatez, precisamente, ¿verdad? Así es, y bueno, como en la escuelita, los diputados locales de nuevo ingreso sostuvieron apenas su primera reunión con el presidente del Congreso del Estado, donde se presentaron e intercambiaron sus primeras impresiones, me imagino que todos nerviosones, claro, y bueno, sin embargo, ante pues los nervios de ese primer día, a más de algunos se le olvidó el nombre del diputado al que le entrarían a suplir, y bueno, tras haber tomado protesta los nuevos diputados locales del PRI, del PAN y RD y Convergencia, bueno, pues se reunieron con los diputados que quedaron en la actual legislatura para conocerse y sobre todo externar sus propuestas, reunión en la cual dieron la bienvenida para trabajar en lo que resta de la actual diputación local, a pesar de que solo les va a tocar 8 sesiones y otras más en caso de que se convocara a periodo extraordinario. Después de la sesión en donde los nuevos diputados locales se mostraron nerviosos y sorprendidos por los asistentes al recinto legislativo, así como los medios de comunicación que no dejaban de fotografiar a los nuevos rostros de la actual diputación, pues más de algunos se sintió perdido sin saber qué hacer al momento de aprobar los puntos del orden del día, por lo que en la bancada priista pues les tuvieron que vaya a soplar, como dicen, en qué momento deberían de levantar la mano para aprobar los acuerdos. En la reunión en la sala de comisiones del Congreso del Estado, donde se presentaron entre los diputados y también pues por ahí hubo protocolo, las relaciones para trabajar en lo que resta de la legislatura, o bien hasta que regresen los diputados titulares, cuando no logren la candidatura, pues manifestaron sus ganas por trabajar como legisladores y claro, está sobre todo en cobrar como tales los más de 80,000 pesos mensuales que pues no les van a caer nada mal por el tiempo que duren. Entre los comentarios que emitieron los nuevos diputados, la legisladora Josefina Navarro Núñez consideró que lo importante en el trabajo que van a desempeñar en las próximas semanas estará respaldado por la asesoría del cuerpo legislativo de la bancada priista, así como de los diputados que ya tienen experiencia en el Congreso del Estado. Así que ahí están los nuevos rostros, que por cierto, pues muy nerviosos, bien fotografiados, no sabían qué hacer, me imagino que algunos sudándole por ahí la mano y otros comiéndose las uñas, pero bueno, como en su primer día a la escuelita recién llegados al Congreso, estos diputados. Bueno, y luego de la renunciadera de diputados para aventurar pues por otro puesto por ahí, lo que dejara la Cámara con 28 de los 30 diputados que debería tener y que el PRI quedará con apenas la mayoría simple, el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Efrén Velázquez Ibarra, negó que el tener solo un voto por encima de la mayoría le ponga en riesgo el control político de la Cámara, pues advierte que de todas formas sería mayoría, pues la oposición está dividida. Y en la conformación de la Cámara ante la desbandada de diputados por disputarse un nuevo puesto, quedaron solo 16 diputados del PRI contra 14 de la oposición y solo se requiere que un diputado del PRI renuncie a su partido y se alíe a la oposición para compensar la fuerza y con ello perder la Comisión de Gobierno Legislativo. Sin embargo, Velázquez Ibarra negó que esta condición nueva del Congreso mantenga al PRI como chivito en precipicio, pues aún a pesar de esta posibilidad, la oposición son 4 partidos divididos, ante lo que el PRI, aún con 14 diputados, seguirá siendo la mayoría ante los partidos opositores. En un simple cálculo aritmético, pues ninguna de las fracciones parlamentarias rebasa a los 5 diputados. Y bueno, pues entonces, ¿cómo va a estar en riesgo, verdad? Ahí está. Esto es en resumen aquí en La Consentida en el 810 de AM. Noticias. Y bueno, presenta el Partido Revolucionario Institucional hoy la plataforma política. El Consejo Político Estatal del PRI aprueba por unanimidad la plataforma electoral del partido, impregnada de propuestas cercanas a la gente, misma que se presentará precisamente el día de hoy ante el Instituto Estatal Electoral. La tarde de ayer, en sesión extraordinaria, los 425 consejeros del Tricolor aprobaron dicha plataforma, delineada bajo 5 ejes temáticos como propuestas de los militantes, organizaciones y actores políticos priistas de los municipios y de cada uno de los seccionales que conforman el motor del partido. El Consejo Político Estatal, como máxima autoridad en el PRI, conformado por los mejores cuadros, expresaron su apoyo al cúmulo de propuestas que los futuros candidatos deberán expresar al electorado. Estas propuestas abarcan temas de interés social como sentido humano, que también responde a las demandas del pueblo, entre los que destaca la administración y los servicios públicos, la democracia y la atención a la ciudadanía. Así que ahí está, presenta el PRI hoy su plataforma política. Y bueno, dicen por ahí que los priistas están aceitando la máquina, aceitando el motor. El delegado del PRI, Jorge Lepe García, indicó que su partido aceita la máquina electoral para arrasar los comicios del mes de julio. Los motores pues empiezan a calentarse en espera de los abanderados del Tricolor que darán la pelea a sus adversarios con verdaderas propuestas. Así que el PRI, pues seguro del triunfo. Sí, se señala que la plataforma electoral representa los compromisos que el tricolor asume con los nayaritas y que responde a la estrategia de desarrollo integral que requiere Nayarit. Se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo, eje rector establecido por el gobierno de Ney González Sánchez, por medio del cual, de manera ordenada, se impulsa el desarrollo social, cultural, económico y democrático de los nayaritas. Y finalmente López Santiago enfatizó que el PRI es el partido que tiene todo para cumplir los reclamos de la sociedad, porque somos la única fuerza política seria, la única opción de gobierno responsable. Y el senador por ahí, Raúl Mejía González, presidente de la Fundación Colosio, filial Nayarit, órgano responsable de elaborar la plataforma electoral, señaló que es importante conocer la oferta política con que el PRI saldrá unos días más a decirle a la ciudadanía cómo vamos a hacer las cosas en Nayarit, cómo vamos a gobernar los municipios, cómo vamos a trabajar en el legislativo, y contamos con 5 ejes estratégicos que tienen que ver con la competitividad y el desarrollo económico, porque tenemos que ser eficaces y eficientes en las acciones de gobierno. Destacó que el PRI ha recuperado la confianza ciudadana como lo establecen las encuestas. Hoy somos la primera fuerza política, no ha sido fácil, pero los priistas hemos sacado la casta y mediante procesos de unidad y de fortaleza hemos logrado triunfar. Aspiramos a conservar la confianza de los nayaritas, de tener presidencias municipales y la mayoría en el Congreso del Estado para seguir llevando beneficios a las familias. Pues ahí está, se dice que es la primera fuerza electoral, el Partido Revolucionario Institucional. Vamos a corte aquí en resumen en La Consentida, en el 810 de AM. Volvemos después de esto. Bien, y continuamos en ese resumen informativo que tenemos para todos ustedes aquí en el 810 de AM. La presencia de la Riviera Nayarit en el Simposio Inmobiliario de Madrid 2008 ha sido destacada y muy exitosa, ya que en el espacio pues registró un gran número de visitantes interesados en invertir, informó el secretario de Turismo Edwin Hernández Quintero. Entrevistado al respecto, explicó que correspondió al gobernador Ney González Sánchez encabezar el día de ayer reuniones de trabajo con grupos de empresarios europeos interesados en la Riviera Nayarit. En el pabellón de México, en el área correspondiente a nuestro estado, el mandatario fue el anfitrión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a quien recibió acompañado por el director general de Fonatur, Miguel Gómez Monurueta, así como por gobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández, y de Veracruz, Fidel Herrera. Fue tal el interés mostrado que estuvieron todo el día en el pabellón donde se promueven la marca México y la Riviera Nayarit, comentó. Hernández Quintero agregó que el simposio inmobiliario se instaló en aproximadamente 102 mil metros cuadrados, donde se presentaron más de 29 países con un total de 800 expositores. Y finalmente, el secretario de Turismo destacó que en la capital española fue desahogada una agenda muy intensa, lográndose grandes oportunidades de inversión de parte de empresarios de diferentes países que han puesto su mirada en la Riviera Nayarit. Pues un éxito de Nayarit, precisamente en este simposio inmobiliario en Madrid. Y bien, fíjate, como resultado de esta gran promoción que se ha hecho en la Riviera, por segundo año consecutivo la empresa estadounidense Vaqueros de Dallas eligió las playas de este destino turístico como escenario natural para las fotografías del calendario anual. Ahí andan las vaqueritas. Así es, las guapísimas vaqueritas. Y bueno, del grupo de animación, este grupo de animación que es muy prestigiado de un equipo de fútbol americano. Por supuesto, me imagino que casi todo el mundo las conoce, sobre todo a ellas, ¿eh? Y bueno, sí. El subsecretario de Turismo, Mario Azul Tomares, comentó que esta decisión es muy valiosa, porque no solo equivale a que las vaqueritas de Dallas pues estén ahí, sino que, bueno, estarán distintos puntos de la Riviera Nayarit, que eso es lo importante, porque usted no nada más va a ver las guapísimas vaqueritas en el calendario, sino hay que ver el trasfondo, o sea, hay que ver la imagen que van a proyectar ahí, y precisamente estamos hablando de la Riviera. Y mira, por ahí tenemos una entrevista con Mario Basul Tomares, habla del tianguis turístico a realizarse en Acapulco, donde asisten los representantes de los más distinguidos destinos turísticos, y como es Nayarit. Escuchemos lo que dice Mario Basul Tomares. ¿Qué tiene que ver con la promoción del turismo y la relación del turismo? El caso de tener un mensaje de transporte, toda la gente que está involucrada en el tema turismo y recreación, ahí se encuentra ahí y se encuentra con un solo propósito, solo ir a mostrar una marca nueva, un producto nuevo, o ir a mostrar los nuevos desarrollos en el televisor para cada uno de los segmentos, sino al buscar la manera en la que entre todos podamos complementar. reconocer que en términos de capacidad tenemos los gobiernos de Cuba a nivel de país, y hasta cierto punto también sentir que hay un espacio donde podemos intercambiar experiencias, alternativas, intercambiar una serie de productos que tienen que ver con seguir fortaleciendo una de las actividades económicas más importantes del país. Creo yo que en este tenis, en esta ocasión en particular, vamos con una agenda especial a desarrollar, no solo de presencia como Estado, no solo en la compañía de los empresarios y la asociación de distancia y convenciones, que somos todos un equipo, sino en esta presencia vamos con la visión importante de gobernadores y sentarnos a seguir retroalimentando nuestros propósitos de futuro. Así es como Mario Basulto nos habla precisamente del tianguis turístico a celebrarse por allá en Acapulco. Y en otra entrevista que tuvimos aquí en resumen, en La Consentida, Manuel Cota, el presidente municipal de Tepic, se reunió con el delegado del Partido Revolucionario Institucional y habló de la temperatura del presidente municipal. Escuchemos. Tenemos que hacer un respeto especial, y bueno, que es un compromiso institucional.